Traes conocido el sendero que anduvo Lucio Cabañas, y sabes que hoy la montaña manda levantar el grito en contra de los malditos que vienen por sus entrañas. Informe de la caravana de solidaridad y documentación con las comunidades autónomas zapatistas de Nuevo San Gregorio y Región Moisés Gandhi. Organizaciones, colectivos y redes adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona presentamos un informe para comunicar, difundir y denunciar las agresiones, amenazas y hostigamientos realizados por grupos armados en contra de las comunidades autónomas zapatistas del EZLN.